Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a Faction Net. Al final le puse Faction Net al podcast, así que bueno, en el que escucho el audio anterior, todavía estaba indeciso cómo ponerle. Bueno, en este ya me gustó, Faction Net. Así que bueno, en este voy a hablar solo un poco sobre la Xbox y la PlayStation 4 y el tema de la limitación de la segunda mano, o sea, todos los DRM que quieren meter a la consola, más lo que ya tenía la Xbox 360 y la PlayStation 3, ¿no? Pero bueno, ahora el tema es que vendieron la consola nueva, las dos versiones de la nueva generación de consolas, o sea, la PlayStation 4 y la Xbox One. Y cosas que no me gustaron, que bueno, la primera que presentó la consola nueva fue. Bueno, la había presentado, por así decirlo, presentó el Justin, fue la PlayStation 4 hace mucho. Y lo hace muy poquito, Xbox también te mostró la consola con el Justin, todo, un par de juegos y todo eso, ¿no? Y en la E3 mostraron un poco más y ahí explicaron el tema de los DRM que querían poner a los juegos, o sea, el tema de. Nos querían coger de toda manera, por así decirlo. Se iban a cagar en toda la gente. Pero bueno. Que basaba en el sistema este, que lo que quieren hacer es que los juegos que vos tengas comprados no se los puedas prestar a nadie. Va, se lo ibas a poder prestar, pero era un quilombo. O sea, bastante, bastante complicado el tema. O sea, no, o sea, tenías que prestar, al que se lo prestaba tenías que tenerlos como amigo en tu Xbox, o sea, y habilitarlo de tu consola a la otra. Era un quilombo, una voltereta. Que todo esto te ha hecho para evitar la segunda mano, más que todo, no para que la gente le prestara los juegos, para que evitara que se vendieran juegos, o sea, que se alquilaran juegos en algunos lugares. Bueno, ya en Argentina acá creo que no hay alquila, pero bueno, antes cuando estaba la PlayStation 2, la 1 se alquilaba. Supongo que en muchos de estos países se seguirá alquilando, pero bueno, acá se está haciendo, o por lo menos yo, los que yo he visto, capaz en algún lado en Argentina lo hagan, pero donde yo he visto, generalmente te lo compran usado en segunda mano, o un amigo se lo compra usado a un menor precio, pues ya lo pasó. Siempre lo que te jodía en el hecho de jugar online, ¿no? O sea, te limitaban el tema de jugar online. Pero a la mayoría de la gente no le importa. O sea, va, por lo menos en mi caso, no me dicen lo que a mí no me importaría si puedo jugar online. Excepto que sea un juego online, o sea, un juego, no sé, como sea un juego de estrategia online o algo que esté hecho para jugar así o sea online, ¿no? Entonces. Pero la mayoría de los juegos que me gustan a mí, no sé, Assassin's Creed, Far Cry, Battlefield y todo eso siempre tiene una versión en historia que se juega offline, entonces era importante hasta ahora. Pero bueno, con el tema esto que hizo Microsoft, no te dejaba que lo vendieras, era una vuelteta muy complicada para poder venderlo. O sea, tenías que habilitarlo, esperar que 30 días o algo así para que la otra consola recién lo pueda usar, pero siempre el juego estaba el nombre que lo compraron primero. O sea, que si la otra persona se lo quería vender a otro, tenía que decirte a vos que te lo agregues como amigo al otro. Un quilombo de la conferencia. Entonces, era algo. La verdad. Además, habían dicho que la consola tenía que cada 20, una vez por día, o sea, cada 24 horas, tenía que conectarse a internet para chequear que esté todo bien y tenerte siempre con el dedo en el orto. O sea, la verdad, mal. O sea, las generaciones anteriores, o las que están hasta ahora, ¿no? La PlayStation 3 y la Xbox 360, Xbox le ganó muchísimo a PlayStation. ¿Por qué? Porque el hecho de que se podía piratear. O sea, que se podían copiar los juegos y todo eso, ¿no? Entonces se vendió mucho más. Aunque yo tuve una Xbox 360 de las primeras, y como todas hasta las últimas, todas tuvieron problemas, excepto las Slim, que ya no tienen, pero las anteriores. Tenían todos problemas con las tres luces, malditas luces rojas. El que se tiene una Xbox sabe lo que es. Que se te cagan y bueno, tiene que tirarle y comprarte una nueva porque están mal hechas. De por sí está mal hecha. Recalienta mucho y se caga la consola. Se desconecta tan calienta tanto el CPU y el GPU que se soldaban de la plaqueta. Por tanto que calienta. Entonces tiene que ya hacer que resuelden o otro cambio el chip estaba quemado o alguna cosa de esa. Era una mierda en sí. Las PlayStation en ese sentido venían mejor, pero era más cara, había salido mucho más cara que la Xbox. Y también tenía el tema que no se podían piratear. Pues después le habían encontrado más o menos la vuelta, pero al poco tiempo cerraron el aro. O sea, de vuelta, después que hackearon la PlayStation Store, o sea, la tienda de PlayStation, si se acordarán que tuvo como 3 meses, 4 meses caída. porque supuestamente han robado las tarjetas de crédito y información de usuarios y no sé qué mierda más. Que bueno, así que bueno, entonces fue un temita eso. Entonces no fue, tenía juegos buenos como los God of War y no sé, y algún que otro más, pero qué sé yo, era sigue siendo una consola cara, por los juegos acá en Argentina están caros, por el tema que son todos importados de afuera, te rompen el ojete, te salen carísimos, un juego te va a salir 600 pesos, o sea, caro. Los juegos nuevos, los más, por ejemplo, ha salido el The Last of Us, el último de nosotros, muy buen juego por lo que se ve, pero está 700 pesos en Argentina, carísimo, la verdad, por jugar un juego que después capaz que en 3 días me lo paso, un mes como mucho, en verdad no, ni ahí. Y bueno, ahora con el tema de las consolas nuevas va a pasar eso también, que ya no va, por un tiempo hasta que le encuentre la vuelta va a piratear la Xbox o la Play, cosas que no creo que puedan hacer. Y ya le costó mucho la Play 3 y la Xbox también, bueno, no sé, habría que ver. Pero bueno, el tema es que está más complicado y así todos no querían complicar más la vida, ya que tenemos que pagar mucha plata por un juego, te complica más las vidas. Y además, el tema este de la Xbox, como iba a estar habilitada no para todo el mundo, solo para 21 países al principio, creo que Europa, Estados Unidos y no sé qué parte más. Entonces, toda la gente es en Latinoamérica, por ejemplo, si yo poner que me importaba fuera una consola, una Xbox One, y la traía a Argentina, me compro el juego original, ¿no? Supuestamente 0 kilómetro, lo pongo en la consola y cuando se conecta a internet me va a decir que no, se bloquea la consola, porque la consola no está hecha para andar en las 21 regiones, o sea, no está funcionando en las regiones que debería estar, en el país que tiene que estar andando. Entonces, es una mierda, sinceramente, encima que te obligan a comprar el juego, a comprarte una consola nueva, que es más cara la Xbox que la PlayStation 4, casi $200 más caro, $100 más caro, va, en realidad, que la PlayStation 4, te ponen entonces de limitación de mierda. ¿Qué pasó? Bueno, después Sony presentó su PlayStation 4 por fin, en la E3, y sí, más o menos son estéticamente muy parecidas, la única, son cuadradas, pero una tiene el efecto más de chanfle, como si fuera rebanada en ángulo, ¿no? Pero en sí son lo mismo. Un poco más grande la Xbox que la otra, por lo que dicen, que la PlayStation 4. Pero bueno, lo bueno de PlayStation que, bueno, hasta ahí nomás, que ellos dijeron que nosotros sí respetamos a los usuarios, no vamos a tener la política de los DRM que tenía Microsoft. Tú van a poder bajar sus juegos, van a poder compartirlo, van a poder regalarlo, lo van a poder vender, lo van a poder alquilar, ningún problema, porque somos así de buenos nosotros. Y en realidad que Sony iba a hacer lo mismo. El tema es que cuando vieron que lo presentó Microsoft eso antes y todo el mundo se echó en contra y putearon, y porque es la verdad, ya que nos están rompiendo el culo con el precio, no después no me dejas venderlo. O sea, que no lo puedo usar online también me parece perfecto, porque o quieras, si para querer jugar online tengo que pagar de vuelta para activar la parte online, está bien, pero que no me dejes vender el juego, o sea, andate la mierda, sinceramente andate la mierda, que te puedo decir Microsoft. La verdad, la política que hicieron fue muy mala. Y cuando PlayStation mostró eso, que bueno, que ahora van a poder jugar los juegos, lo van a poder prestar, lo van a poder regalar, todo como era antes, ¿no? Como así, lo mismo que antes. Bueno, todo lo aplaudieron a PlayStation. Oh, son los más grandes, sí, nosotros somos re cool, somos buenos. Es que en realidad lo hicieron porque no le quedaba otra. Se dieron cuenta que si hacían lo mismo que Microsoft, iba a ganar de vuelta a Microsoft, porque la generación anterior ganó Microsoft. Y no, entonces dijeron, bueno, no, lo metíamos para atrás, dejamos las cosas como estaban antes y nos ganamos a toda la gente y listo. A todo esto, Microsoft, después que pasó esto, tuvo que retractarse de lo que dijo. Y dijeron que todo lo que han dicho, no, nos equivocamos, estuvimos mal, no sé, fue un momento de desliz, la verdad no. Fue una prueba y no sé qué, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Mentiras, es que se dieron cuenta que no iban a vender una puta consola. Entonces dijeron, no, todas las restricciones que teníamos de que una vez por día se tenía que conectar a internet y de que los juegos no se van a poder alquilar, ni vender, ni nada, no, todo se canceló. Pero sigue teniendo un así todo que se volvió todo atrás. No sé, si vos lo querés usar y lo querés seguir, vamos, si vos lo querés usar el juego. Y a su vez, si lo querés prestar a alguien, tenés que arreglarlo como amigo igual. O sea, el tema cuando vos lo vendés, creo que ya eso no está el problema. Pero si vos lo querés dárselo a tu amigo, tenés que agregarlo en tu consola como amigo o algo así para que él lo pueda usar. O sea, todavía está está medio medio el tema. O sea, no sé, la verdad medio raro. El tema que también había el Don Matrix, creo que es el tipo este que el que presentó la Xbox y habló que eso, que bueno, mucha gente le preguntaba si yo vivo en una zona que no tengo internet, cuando habían hecho eso las restricciones, ¿no? ¿Qué pasa? Porque si yo vivo en una zona que se me cae internet una semana, no puedo usar la consola. O sea, por el hecho de no poder activarla, no me puedo jugar. O sea, que si me mudo o me llevo la consola al medio del campo, porque me voy de vacaciones, no la puedo usar, por así decirlo, ¿no? Porque no tenés internet. ¿Entendés? Entonces, el tipo lo que había dicho, bueno, nosotros tenemos una consola para jugar offline que se llama Xbox 360. O sea, él dijo eso como diciendo, si sos pobre y no te gusta lo que vamos a hacer, nos vas a chupar el nardo, por así decirlo, por no decir que nos chupa otra cosa. Y bueno, jugar con la Xbox 360. Si querés tener lo mejor, te vas a tener que hacer lo que nosotros te decimos, y si no, te vas a cagar, por así decirlo, ¿no? Y ahora, bueno, retractó todo, pero entonces eso que he hecho, ese comentario que he hecho antes de que, como diciendo, nos insultó a todo el mundo. O sea, yo igual sinceramente no me empezaba a comprar ni la PlayStation 4 ni la Xbox 360, ni la Xbox One. Una, porque se los juegos van a salir un huevo. Las consolas, una hasta 400 euros, hasta 500, pero bueno. No sé. No sé. La verdad no me convence. Prefiero seguir con la PC. Que en sí las consolas van a ser una PC porque tiene chip AMD, es un APU AMD, por lo que se sabe que es de 8 cores con 8 GB de RAM y una placa Vivati, no sé bien cuál, y nada más. O sea, no es nada del otro mundo. O sea, es una PC, sinceramente es una PC modificada que con algún bloqueo tendrán para que pueda usar los juegos de ellos y alguna cosa de esa, pero en sí es una PC. El núcleo es una PC. Entonces, la verdad, y qué sé yo, hay juegos que están muy buenos, me gustaría jugar, pero no sé, están muy caros y como está todo, la verdad, no sé. No lo veo factible. Yo tuve mi Xbox para sacarme la gana, para jugar ciertos juegos y no sé. Menos mal que la vendí antes de que se le pasara eso la luz roja. Al año creo que la vendí y el pibe que la tuvo le pasó. Y eso que yo le había mejorado la ventilación y un montón de cosas. Así que no sé, la verdad no. Hoy en día las consolas, sigo prefiriendo la PC. La verdad no hay nada. Una buena PC, que si querés pones cosas gratis sin pagar, es más fácil. Y siempre van a encontrar la vuelta. En el peor de los casos puedo poner el Linux, si se complica mucho Windows. Así que no es tan jodido el tema. Pero bueno, no sé, cada uno tiene sus gustos y mucha gente se la va a comprar la consola nueva. Sea la PlayStation o sea la Xbox. El tema que sea cual sea, las dos, porque estás como remunerando que ahora es como que dijeron, bueno, sí, te dejo que copies tus juegos, te dejo que copies, que preste tus juegos y los vendas, ¿sí? Por ahora, sí. Después, cuando tengamos vendidas 300 millones de consolas, vemos si te rompemos el culo de vuelta, por así decirlo. Así que no sé, la verdad no me convence para nada. Veo que por fin tienen gráficos a lo que es una PC y todo lo que ustedes quieran. Muy lindo. Igual por el joystick me sigue gustando más por la comodidad de la Xbox, pero sabiendo cómo va a venir. Como ahora dijeron que le van a sacar la protección, el día de mañana dice, bueno muchachos, ya quisimos aguantar, pero los desarrolladores, las empresas nos obligan, nosotros no queremos y tenemos que hacerlo. Y así como lo puede hacer Microsoft, lo va a hacer Sony. Entonces, porque siempre cuando una consola vende mucho, fíjense qué pasó antes. Por ejemplo, creo que fue cuando estaba la PlayStation 2, fue la que vendió a morir. La Xbox anterior a la Xbox 360, no vendió nada. La PlayStation 2 hasta hoy en día se sigue vendiendo juegos y PlayStation, ¿no? Entonces eran los dioses en su época. Sacaron la PlayStation 3, se subieron al caballito y dijeron, vamos a hacer lo que queremos, lo ponemos más cara, hacemos esto, esto, esto, esto y esto, y bueno. Y así vendieron, pero no vendieron tanto como vendió Xbox. Porque a eso que se puedan piratear los juegos, a mí me suena que sigue siendo que ellos dejaron que la gente lo podía hacer. Porque tranquilamente si quieren lo pueden bloquear. Pero bueno, no sé. Me suena medio raro. Por ejemplo, las últimas Xbox, las Slim, hay un chip que tiene que hacer un agujero en un lugar exacto con una mecha, porque yo lo he hecho en un lugar exacto. Entonces ahí le haces un cortocircuito con masa, un cable mandas a, no, a 3 volts o algo así, no me acuerdo bien cómo era. Se hace un cortocircuito y ahí desbloqueas el chip. Y yo, ¿cómo? Por más que seas un hacker, ¿no? O sea, seas Dios y lo que vos quieras. ¿Cómo mierda sabes que internamente el chip en ese punto exacto está la parte que hace el desbloqueo? Porque si lo haces un poquito más para allá, un poquito más para acá, cagás el chip a la mierda, chau tu consola. Entonces, eso es alguien que le da la información, ¿sí? No me van a decir que eso no se lo dan. O sea, es raro. Son cosas muy raras. Que sepan, bueno, que algún le haya encontrado una puerta trasera es una cosa, pero que sepa ese tipo de información, ¿eh? No sé, a mí me suena raro. Eso es alguien que está ahí adentro, que se lo da y se hace así, hace así, y ya está. Y seguimos vendiendo, y que los que hacen los juegos, que se la arreglen. Nosotros nos hacemos que tratamos de evitarlo, pero le encontraron la vuelta, y bueno, ya está. ¿Entendés? No sé, a mí me suena raro eso. Siempre esas cosas. Demasiado, ahí es demasiado bueno para hacer ese tipo de cosas. Que dentro de un chip, justo en esa parte del chip, tenés el lugar que tenés que hacer un cortocircuito, mandar el voltaje para que se resetee y lo puedas flashear. Déjate, joder, no sé, mira, raro eso. Pero bueno, así estamos. Por un lado, mejor, porque se pueden piratear los juegos. Sí, bueno, alguna de esas dos consolas, algún día mañana, ojalá sea la PlayStation que se pueda piratear fácil. Que yo creo que en esta generación va a ser más pirateable PlayStation, porque le toca. En la versión dos versiones anterior, la más pirateada fue la PlayStation 2. En la anterior fue la Xbox 360. Ahora le toca de vuelta a PlayStation. Así que en teoría espero que le encuentren rápido. Entonces, si se pueden bajar los juegos por internet, ponérselo por un disco rígido o algo así. Puede ser que me compre para jugar ciertos juegos exclusivos. Nada más, y después la venda. Pero no sé. Bueno, siempre y cuando todavía tenga trabajo. Porque como comenté la vez pasada, estoy. Ustedes no me avisaron, así que creo que este lunes sí llamo. Hoy estamos viernes, feriado, tengo franco. Y a ver si el lunes llamo, a ver qué me depara el futuro. Y por lo que veo, nada bueno. Así que tampoco creo que me la pueda comprar, la consola. No voy a tener plata en ese momento, para cuando salga. De acá a fin de año. Así que bueno, eso es una cosita que quería comentarles. De otra cosa que quería comentar, un documental que vi. Se llama Road to Guantánamo. O sea, Guantánamo es esta prisión que creo que todo el mundo conoce, que está ahí en la bahía de Cuba. Es de historia verídica de cuatro pakistaníes, por así decirlo, que vivían en Inglaterra. ¿Inglaterra era? Sí, Inglaterra, me parece que vivían en Inglaterra. Inglaterra, me parece que vivían. Bueno, tenía familia ahí y los tipo este, uno de ellos iba a gran pendejos, ¿no? O sea, gente joven, uno se iba a casar y bueno, o sea, va a Pakistán para casarse y bueno, con sus amigos también van allá y bueno, cuando están allá se van a ver, querían conocer Bagdad y lo que les pasa realmente y cómo acaban, estuvieron 3 años presos en la prisión de Guantánamo, ¿no? Y las cosas que le hicieron a estos chicos, ¿no? La verdad, qué sé yo. O sea, uno lo ve todo barbudo y dice, estos chabones son jodidos, ¿eh? Pero bueno, después se mostró que la historia de estos chabones que contaron era todo verdad. O sea, y no tenían nada que ver. O sea, estuvieron se metieron en mal lugar. Y bueno, como a veces la vida te puede pasar esas cosas, ¿no? Y qué sé yo, y pensando, es muy buena película. Está en YouTube, búsquela como Road. O sea, caminando a Guantánamo sería. Está en YouTube entera en español, traducida español. Y la verdad es muy buen documental. O sea, es una reconstrucción, ¿no? O sea, muestran lo que les pasó, hablan los que estuvieron ahí, van contando la historia y hacen como una reconstrucción de lo que pasó. Y la verdad, mierda. Hay que tener mala suerte para lo que pasó a estos chicos. Pero bueno, ahí te das cuenta de los yanquis, el poder que tienen y lo que hacen, ¿no? Lo que hacen, lo que se le canta el culo. Sinceramente, puede hacer lo que se le canta el culo. Y ahora que tienen, bueno, ahora, hace mucho tiempo que están con la NSA sacando información de todas las empresas que usamos todos. O sea, que Yahoo, Microsoft, Apple, Google, lo que sea. Están sacando información de lo que habla la gente, lo quién se contacta con quién. Hay que tener cuidado de lo que uno dice, porque a veces también por decir cierta cosa que yo capaz no le gusta, o lo piense que sos una persona rara, por no sé, porque hablaste alguna cosa rara y dijiste bomba, pedo, caca o algo que no le gustó, y se piensa que sos un terrorista y te pueden llevar de ahí del forro al culo y hacen lo que quieren. Y ahí no, o sea, te pueden extraditar como ellos que estaban en Pakistán y lo llevan hasta allá, hasta la vía de Cuba. Y no sé, la verdad están teniendo demasiado poder los yanquis. No me está gustando nada. Y se lo están dando sin ¿cómo se dice? Sin ningún problema. O sea, estamos dando, o sea, servido en bandeja. Con el tema de los smartphones y todas las cosas, tablet y todas las cosas que tenemos. Estamos dando tantas las redes sociales, tanta información estamos dando que ellos están recopilando de todo. No solo nosotros, piensan que, ok, hoy no tienen problema con Latinoamérica, pero el día de mañana, que quieran venir a romper la bola a Argentina, por X motivo, pues se ponen, como ya pasó muchas veces, que se pusieron de acuerdo con Chile, por ejemplo. Ya sabemos cómo, bueno, fue ahí, bueno, en realidad fueron los ingleses, no fue los yanquis, pero bueno, también estuvieron metidos un poco. Qué sé yo, no sé, la verdad, hoy en día están teniendo tanta información que no sé. Me da mucho que pensar, ¿no? Que estamos realmente jodidos el día que quieran a un país lo quieran bajar. Van a hacer lo que quieren porque tienen información de todo. Porque ¿quién me va a decir qué presidente, qué diputado? El presidente capaz que no, pero los diputados, los senadores, los militares, siempre hay que, por un lado se escapa, mandaste un mensajito, mandaste una foto, mandaste esto, mandaste el otro, hablaste de esto, hablaste el otro. Uno piensa que está todo confiscado, encriptado, pero en realidad todo va a parar a los cerros de Estados Unidos. La mayoría, la gran mayoría. Y es un tema, la verdad. Hay que pensar que tiene que tener mucho cuidado de lo que uno habla, a veces, o lo que mensaje que manda, o las cosas que sube a internet. Qué sé yo, la verdad es un tema bastante complicado. No sé. Y por último, y ya los dejo, así que miren el documental, está muy muy bueno. Después les voy a recomendar otros más que ahora no me acuerdo el nombre que estuvieron, que también están bastante, bastante, bastante buenos. Hay una película que es también así de, no sé si de Pakistán o algo así, pero se llama, está en YouTube también. ¿Quién quiere ser millonario? Búsquelo así. ¿Quién quiere ser millonario? Es de un chabón que era pobre, pobre. O sea, no sé si uno lo vio en Ciudad de Dios, de las favelas de Brasil. Bueno, si le gusta ese tipo de película, bueno, esta es mejor. Ciudad de Dios es buenísima, ¿no? Pero esta es mejor. Y también es un, creo, no sé si es un caso real, pero parecería que sí. La verdad, muy, muy bueno es que la historia de este tipo, de este pibe y una chica que, bueno, que son pobres, que están en la calle y bueno, cosas que le pasan, ¿no? No le cuento la película. Pero es muy, muy recomendado. Se llama ¿Quién quiere ser millonario? Búsquenlo así y está en YouTube, también en español traducida entera. Ahora últimamente en YouTube con ellos que son tanto antipiratería y todo eso, ¿no? En su video YouTube tienen miles de películas enteras que la gente puede bajar y no controlan nada. Por el lado mejor. Pero no, me parece raro que están hasta tantas películas enteras y no lo controlen. Será porque están como están por el hecho de poner películas de ellos mismos, ¿no? Están con la idea de eso, pero que lo ponga otra persona, no sé, me parece raro, sinceramente, no sé. Que no la bajen de una. Pero bueno. Mejor. Podemos verla en streaming y sin depender de ningún programa. Ya cualquiera tiene YouTube en su dispositivo. Así que muy buenas las dos películas, muy buenas. Y lo último así, bueno, con el tema del teléfono. Estoy grabando ahora mismo con el teléfono. Con el Mi Suite MX. Y quería comentarles que bueno, que le ha pasado una foto a Converso y a Cafetero. Que le ha puesto una batería externa atrás al teléfono. Y la verdad va bastante, bastante bien, ¿eh? O sea, son dos baterías de Nokia N95. Una es la original, que era de 1200, y otra es una que había comprado que era un poquito más capacidad, que de 1500. Son usadas igual y tienen sus añitos, pero o sea, que mantienen entre toda la carga. Esas dos las uní en paralelo y a su vez las uní en paralelo a la que tiene interna el teléfono, que es de 1700. Y bueno, tengo unos 4400, 4500 mAh entre todo eso. Vayan a la página de vidasenred.com, ahí tiene una foto que he subido. Quedó feo. Pareciera que fuera un. Si cualquiera que. Bueno, hablando de terrorismo, ¿no? Si cualquiera que lo ve la foto del teléfono, parecía que estuviera conectado a todo un C4. Pareciera que algo así, como si fuera esos celulares que usan un dispositivo medio que lo llaman y explotan, ¿no? Cualquiera que lo vea, si es un terrorista. Si me voy con barba o algo, me van a decir que sí. Vale, la verdad pareciera. Menos mal que acá no andan los yanquis, porque si me vieran con eso, me tirarían encima y me pegarían un tiro en la cabeza. Después se van a fijar que era una batería, ¿no? No, no, que no era un C4, pero parecería. O sea, parece, queda feo, pues digo, queda feo. No es, o sea, y un poco más pesado, ¿no? Pero la verdad, la autonomía es terrible, porque la que traía original el teléfono duraba, no sé, con wifi prendido y la pantalla prendido, brillo medio, duraba 3 horas, 4, 4 horas, ponele, con la pantalla prendida. Ahora está durando unas 8 horas y media, por ahí, más o menos, 9, depende. Depende el, cuando está prendida, qué estoy haciendo, ¿no? Si, qué programa tengo abierto. Pero la verdad dura un montón. Y hoy, por ejemplo, va, ayer la desconecté. 10 de la mañana, 10 de la mañana desconectaba carga completa, desconecté y estuve escuchando entre ayer y hoy como unas 7 horas de audio, de podcast. Tuve el wifi prendido unas, creo que 4 horas y media, algo así. ¿Qué más? Bueno, la pantalla estuvo prendida unas 3 horas y media, no estuve muy mucho. Bueno, ya va a ser con lo que estoy grabando, va a ser 4 horas. A ver, ya le digo, espera que los conecto un cachito acá y les digo cuánto estamos reales, así ya van. Eso fue ayer a las 10 de la mañana, ayer a las 10 de la mañana, ¿no? Hoy es el otro día, a las, son las 16 horas, 4 de la tarde. O sea que lleva 24 y ya les digo un poquito más, bastante. Eso es lo bueno de la multitarea, que puede estar grabando y al mismo tiempo consultando el teléfono. Llevo un día, 3 horas y 54 minutos. Bueno, un día y 4 horas. Prendido el teléfono. Wi-Fi prendido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Wi-Fi? Bueno, pantalla prendida, ya le digo. Pantalla prendida, 4 horas y media. Audios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Unas 6 horas de audio. De podcast y entre música y todas esas cosas oyendo. Grabando, bueno, llevo grabando 2 horas, que grabé ayer y hoy 2 horas. Sí, bueno, y el wifi era 4, a ver, wifi, 4 horas más o menos prendida. Bastante. Y estoy al 40% de la batería. Así que la verdad, dura bastante. La verdad, quedó fea, pero está bueno. O sea, la idea está bastante buena. Que le pongo de vuelta acá, así no lo tengo encima. Así que bueno, eso más que todo lo quería comentarles, que quedó un injerto raro y bastante feo, pero práctico. Igual lo bueno es que se lo conecté a la batería interna en paralelo, ¿no? Y le hice un conectorcito que en realidad la batería no la pegué atrás del teléfono, la pegué en una carcasa rígida que tengo que protege al teléfono, ¿sí? Entonces, cuando quiero usar el teléfono solo con la batería normal o abrirlo por algo, lo puedo sacar y no queda feo, no queda pegado en el teléfono, ¿no? Por si algún día lo quiero vender. Así que bueno, por ahora resistiré con este teléfono hasta que vea que me compro. La idea era comprarme un Note 2, pero bueno, tengo que ver si el cafetero me dice el precio de cuánto es y ver si, bueno, si puedo mandarle la plata. Pero no sé, la verdad no sé, porque donde voy a ir, andar con un teléfono tan grande, no sé si voy a poder. Este de 4 pulgadas y la verdad, ahora que tiene una batería grande, creo que voy a poder hacer todo, así que bueno, no sé. Vamos a ver. Así que bueno, eso más que todo quería comentarles. Si quieren la foto, después vayan a viasenred.com, que ahí la subió Converso. O en el Twitter de El Cafetero Geek. ¡Oh! De amigo Jairo. Tengo sueño. Hoy me levanté a lavar el auto temprano. Ay, Dios. Me duele todo. Hace como 2 meses que no lavo el auto, la verdad. El tema acá que está lloviendo, estos días de mierda, que nublado, llovizna, que llueve, que para, que hace un frío de cagarse estos últimos días, un frío de cagarse. Ya lo tenía que haber lavado hace una semana el auto, pero hacía un frío. Hoy también hizo frío, pero no tanto. Bueno, ya que estoy de franco, me levanté y lo lavé. Porque hacía mucho que no lo lavaba a fondo. Pero bueno. Los dejo, amigos, no los aburro más y será hasta la próxima. Saludos.